Y ahora, para todas las Anitas, usted se llama Anita, acérquese un poquito, que aquí llegó la Sonora Casino. Eres muy niña, te soy sincero. Ay, no me mires, que no te quiero. Eres muy niña, te soy sincero. Eres muy niña, te soy sincero. Bueno, y ahora